patrón de los educadores y de los humoristas. Ese es el santo del que te hablo hoy, San Felipe Neri. De niño corría por las calles de Florencia y se entretenía en galopar a lomos de un asno hasta que el asno lo tiraba al suelo, cosas de niño. Fue ayudante de comercio de su tío, pero aquello no se le daba demasiado bien, porque cuando llegaba alguien a la tienda, pues Felipe, en vez de regatear con ellos el precio, les preguntaba si se sabían el Padre Nuestro, si había uno o tres dioses y si habían comulgado por Pascua. Comprendió que no estaba hecho para aquello y un buen día desapareció de casa y se tomó el camino de Roma. Tenía 20 años y en Roma estudió elocuencia, filosofía y teología y vivía dando clases con un pan y un vaso de agua diario. A los 30 años abandonó los libros y se entregó a las obras de caridad. Las noticias que llegaban a Roma de San Francisco Javier, pues le decidieron a marcharse a las tierras de las Indias para predicar el Evangelio. Pero sentía que el Señor le decía que su voluntad es que viviera en aquella ciudad como si estuviera en un desierto. Así que lo que hizo fue buscar a los pobres, a los peregrinos, para darles comida y alojamiento, para instruirles y guiarles por las basílicas de Roma. Se entretiene hablando con los mendigos que piden limosna, duermen en los pórticos y en las sacristías. Y poco a poco puso en marcha el Instituto del Oratorio, que se consagró como Congregación del Oratorio en 1575. Un alma de Dios que supo ser fiel a la vocación que Dios le llamó, a la llamada que Dios le hizo, a entregar su vida entre los más pobres con total generosidad. Y con su testimonio me despido de ti, esperando verte mañana aquí en Diócesis TV.